Tiempo de deportes que, bueno, pues de momento está aparcado en lo que a la programación de tarde se refiere, pero saben que no dudamos ni un segundo en incluir en este espacio de la mañana pues todas las buenas noticias que nos llegan por parte del mundo del deporte, por parte de los deportistas colectivos ubriqueños, que bueno, pues algunos con competiciones puntuales, como es el caso de Cristian Zapata, por ejemplo, se proclamaba este fin de semana campeón de Andalucía de pesca de agua dulce sub-20. Y también, como decimos, de equipos que durante toda la temporada pues llevan su trayectoria. Es el caso del equipo senior del Ubrique Club de Fútbol, que este pasado fin de semana, concretamente en la tarde de ayer, en Jerez, conseguía la permanencia de manera matemática en la segunda andaluza. Lo hacía el equipo de Melli venciendo a domicilio a uno de los equipos que está inmerso, ¿no?, también en esa pelea por la salvación, en un choque frenético en cuanto a resultados, ¿no? Ya que acabó con 3-5 los jerezanos que se adelantaron en el primer minuto de partido en el minuto 6 ya el Ubrique Club de Fútbol con goles de Luis Favero e Ismael Ceballos le habían dado la vuelta al marcador. Luis Favero firmaba su doblete en el minuto 20 y ya en la segunda parte Fran Fernández y Cristian Mateos hicieron los tantos que certificaban la salvación de los ubriqueños, que ahora son novenos con 33 puntos, lo mismo que el Olvera, que es octavo, y aventajan en 7 a la zona de descenso, con 2 jornadas, por tanto 6 puntos solo por disputarse. De lo que aconteció el partido de ayer, de lo que ha sido esta salvación, vamos a hablar con su entrenador, con José Antonio Pacheco, con Melli, que nos atiende al otro lado del teléfono. Melli, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Rubén. Bueno, pues por fin, ¿no? Se salvó, se consiguió, y imagino que la sensación también un poco, aunque más o menos ya podíamos vislumbrar, pero una vez que es matemático, ¿no? Esa sensación de alivio, ¿no, Melli? Y ayer precisamente estuvimos comiendo después del partido, estuvimos comiendo todo y yo estaba como el que le habían pegado una paliza, pero era todo de esa ansiedad, ese estrés que te lleva a tener que conseguir el resultado. Que sabíamos que se iban a dar, pero bueno, viendo la jornada como iba yendo, que iban pinchando todo lo de abajo, que nosotros, la verdad que estábamos en un buen, estamos en, aunque no hayan salido los resultados, estábamos en un buen momento de forma, sabíamos que nosotros si hacíamos nuestro trabajo y se oían las cosas bien, pues bueno, íbamos a garantizar la categoría un año más, a falta de 2 jornadas, que últimamente, las últimas temporadas, me parece que fue en el primer año del club, me parece que se descendió y al final se pudo repescar el equipo y el año pasado que se salvó en la última jornada. Bueno, pues ya llega a las dos últimas jornadas ya salvado. Es verdad que los chavales se lo han currado, han estado muy bien y bueno, es un alivio no solo para mí, sino para todo el mundo que al final apostó por este entrenador y por esta plantilla. Y bueno, y te agradece de que al final el trabajo que se ha hecho este año, pues bueno, se haya podido culminar este fin de semana con la permanencia. Una permanencia, y ahora si quieres luego valoramos un poco dónde debe estar el Ubrique Club de Fútbol y cuál es el sitio del fútbol ubriqueño, pero que no es fácil, Meji, no es fácil por, entre otras cuestiones, dos, ¿no? Lo complicado, lo igualado de la categoría, que hemos venido hablando durante toda la temporada, y también por la cantidad de equipos, cuatro, que descienden. O sea, que eso al final te mete ahí en una pelea prácticamente de mitad de tabla para abajo. Estás peleando por el ascenso, estás peleando por el descenso, y es que estamos hablando de que os habéis salvado a solo 2 jornadas del final, pero es que estáis en mitad de tabla. Sí, claro, esta competición que mucha gente crea que sí, es verdad que no es la categoría en la que debería de estar el club, que yo creo que de primera andaluza para arriba es donde debería de estar, pero bueno, las circunstancias que hay son estas y bueno, las asumimos y bueno, y sabemos que es la competición o luchas por ascender o luchas por no descender. Este equipo, de verdad que hemos estado mucho tiempo en zona de descenso, sobre todo en la primera vuelta, en el que no terminábamos de sacar un resultado que a lo mejor no merecíamos en muchos de los partidos. Pero bueno, al final te pones a mirar y haces un balance y te pones a pensar que los equipos todos, incluso Chiclana, que ascendió esta semana, allí con 9 no fue capaz de ganarnos, nos empató y aquí se llevó los 3 puntos con un gol in extremis cuando el equipo había hecho muchos argumentos. Te pones a mirar a todos los equipos de arriba, quitando el San Roque en su campo y el desplazamiento que tuvimos a Tornos. los demás equipos le han costado la propia vida hacernos un gol o incluso ganarnos. Creo que este equipo, si fuera despertado un poquito antes y fueran sacar algunos resultados más positivos, incluso los partidos de casa con la gente de arriba, fueran puntos que se fueran restados a la gente de arriba y al menos el equipo ahora estaría peleando por otra cosa. Pero bueno, te pones a pensar, somos el equipo con el presupuesto más bajo de toda la categoría, un equipo prácticamente nuevo, quitando a dos o tres veteranos que se han quedado. Bueno, era un proyecto en el que muy poca gente esperaba que el equipo iba a conseguir la salvación. Bueno, se ha hecho un trabajo, se ha culminado, los chavales, yo no tengo más que palabras de elogio para ellos, porque se han portado de una manera ejemplar. Y bueno, lo tienen merecido, se lo han currado y bueno, y ahora quedan dos partidos para terminar la temporada, para disfrutar, dar minutos, incluso que aparezcan gente del juvenil, incluso del cadete, aparezcan en la primera plantilla, de manera como da un premio, sobre todo algún cadete quiero llevar para darle el premio por haber conseguido el primer puesto y tiene plaza de jugar playoff. Y bueno, en ese plan estamos y ya termina ya por los dos últimos partidos de liga para intentar conseguir la octava plaza. Y bueno, y ya pensar en un futuro, qué es lo que va a pasar conmigo, qué es lo que va a pasar con algunos de los futbolistas. Y bueno, ya más tranquilo, pensar, preparar cosas y volver a trabajar para ver lo que vamos a hacer en el próximo año. Porque la intención es seguir, ¿no? Continuar el proyecto, ¿no, Melli? Bueno, sinceramente yo tengo ofertas de otros equipos, es cierto, y mucha gente lo sabe, la directiva también lo sabe. Yo, por ejemplo, a Francisco Villa, que es una persona muy allegada a mí, que sabe todas las cosas que me van pasando, yo te las comunico y hay ofertas de fuera, pero yo a los de fuera siempre he dicho lo mismo, que yo tenía que cumplir un objetivo en un club y lo primero que iba a hacer cuando terminara la temporada era centrarme con mi club. Yo no puedo coger ahora porque me vengan una oferta de una categoría superior o dos categorías superiores y quitarme del medio, dejar a un grupo de chavales o un club de cabeza sin entrenador y volver a empezar de cero. Creo que lo justo sería de que yo hiciera un poquito más de tripa directo, un poquito más de corazón, e intentar formar una plantilla para el año que viene que sea más competitiva, intentar que darle otra vuelta de tornillo a este equipo e intentar buscar algo más bonito que lo que se ha conseguido esta temporada. Si echamos la vista atrás, Melli, el equipo le ha costado sobre todo en dos partes, ¿no? En la primera, que más o menos era esperada, ¿no? Por todo esto que decías, ¿no? Proyecto nuevo, presupuesto más bajo, todos jugadores de la casa, jugadores muy jóvenes, jugadores que llevaban varias temporadas sin competir siquiera. Entonces, había que formar el equipo y el equipo se tenía que hacer a la categoría. Y luego el mes de marzo, que cuando todo parecía que iba a ser más bonito de lo que ha sido finalmente, el mes de marzo el equipo ha atravesado un bache importante. Sí, el mes de marzo sabíamos que podía ser un bache importante porque en ese mes teníamos cuatro desplazamientos fuera y ganar fuera de casa es muy complicado. Entonces sabíamos que iba a pasar eso, porque sabíamos que iba a pasar, pero bueno, de los últimos desplazamientos, verdad que la semana pasada en Chipiona, la semana pasada en Chipiona, el equipo yo creo que tuvo que ganar, debería de haber ganado, porque hizo muchas cosas bien para poder haber ganado, y no solo por 1-0, sino por más. Lo que pasa que es verdad, por pequeño detalle del equipo, se cayó el equipo en 5 minutos y nos metieron 3 goles. Esta semana, por ejemplo, es verdad que el equipo, cuando arrancamos y en el primer minuto te meten un gol, que estábamos todavía saliendo del vestuario, pues bueno, se te queda como diciendo, hostia, no nos puede pasar otra vez. Pero bueno, ya sabíamos que el equipo iba a tener ocasiones y prueba de ello que en 10 o 15 minutos le dimos la vuelta al marcador, incluso al descanso, si no fuéramos ido con un 1-7, un 1-8, no fuera pasado nada. Es verdad que la segunda parte ya... en lo que te contaba yo antes, el equipo siguió la misma dinámica, tuvimos ocasiones, metimos el cuarto, yo ya estaba dando también muchos minutos, hacía mucha calor, estaba dando minutos a todo el mundo. Y bueno, es verdad que con los cambios de equipo tampoco se notó mucho cambio, ni siguió igual, siguió llegando a la portería contraria. Y bueno, después te meten un gol por un despiste de nosotros, porque fue un despiste. Y bueno, ya casi terminando el partido, pues bueno, te pitan un penalti en el descuento que no iba a ningún lado, era ya para que ellos maquillaran un poquito el resultado. Pero bueno, es un desplazamiento también, que se sacan los puntos y bueno, yo creo que el déficit estaba en la primera vuelta. Y bueno, ya es una segunda vuelta que yo creo que, a falta de dos partidos, creo que es aceptable dentro de saber todos los problemas que traía la plantilla cuando arrancó, que no había plantilla. Y bueno, y muchos jugadores que no han competido nunca en categoría senior, exceptuando 4-5. Y bueno, yo estoy contento con el trabajo que han hecho. Es verdad que siempre se te queda la espinita de que hay pequeños partidos, que hay partidos que se nos han ido por muy poco, que si nos fueran dados, a lo mejor este equipo fuera usado por otra cosa. Pero bueno, primer año, toma de contacto, cambia dinámica, cambia juego, son muchas cosas que se han tenido que cambiar en una temporada. Que al final también hay futbolistas que se le han hecho larga porque no están acostumbrados a tener una exigencia en un entrenamiento, exigencia en los partidos. Y bueno, es lo normal los problemas normales que cree que yo sabía que iba a poder tener en la plantilla, pero bueno, al final hemos llegado a este punto con la salvación, con ahí 22 tíos que tengo en plantilla que no ha habido tampoco como años anteriores de hacer tantas fichas, sino que se han hecho las 25 fichas y de ahí no nos hemos salido. Es verdad que hay futbolistas que se han ido y otros que han venido, pero bueno, los que han venido han sido gente que son de la casa, que han estado en categorías juveniles conmigo, que sabía lo que me podían dar. Entonces todo lo que se ha hecho desde el punto deportivo ha sido dirigido tanto por el presidente como el director de deportivo, que ha sido Villa. Y bueno, al final se ha visto el trabajo que se ha hecho tanto desde la directiva por la confianza que me han prestado a mí, como de la dirección deportiva, que cada vez que yo he podido tener algún problema que he podido consultar y he tenido a Villa, que sabemos que en este mundo es una eminencia, aunque algunos en categoría inferior crean que no. Pero bueno, a mí me ha servido, me ayuda mucho y bueno... Y al final esto es un premio que no es solo mío ni de la plantilla, sino que es también del club, de los aficionados que han apostado por este equipo y han ido a apoyarlo. Y nada, y esto al final es un premio que al final queda para el club y para el pueblo. Mellicón, ¿con qué te quedas de todo lo que ha pasado este año? Que cuando llegue verano, llegue septiembre, incluso el año que viene, ¿qué vas a recordar de esta temporada? ¿Con qué recuerdo te gustaría quedarte? Mira, los entrenadores tenemos un problema, bueno, yo como entrenador tengo un problema, que yo me quedo siempre con lo malo. es verdad que hay muchas cosas positivas, siempre me quedo con todo fallo, porque es verdad que yo cometí muchísimos fallos y yo lo admito, soy el primero, se lo digo incluso a ellos, yo soy el primero que se equivoca en la plantilla, nada más que ponerlo en el campo ya sé que me estoy equivocando con otros 11 o 12 futbolistas que están en la plantilla, pero bueno... Después de hacer intentar de que yo tenga que corregir lo que yo he visto de mis propios fallos desde el banquillo, me voy a quedar con el compromiso, la actitud, el querer luchar siempre por un objetivo, de no bajar los brazos y de que tengo una plantilla que es de Ubrique y que creo que se le debe de dar un poquito más de protagonista a todos los futbolistas que están en categorías inferiores y todo aquel que tenga ganas de formar parte de la primera plantilla del Ubrique que tienen que tener las puertas abiertas. Ha hecho siempre también mucho hincapié Melli cuando arrancaba la segunda vuelta, desde la primera jornada de la segunda vuelta con la Balompédica Calinense, cuando se empataba aquí en casa ante un rival frente al que se había perdido en la primera vuelta y decía, estamos en más uno. Ha hecho mucho hincapié en ese saldo positivo con respecto a la primera vuelta. A falta de dos jornadas para terminar, ya habéis superado los puntos que se consiguieron en la primera vuelta, se consiguieron 16, ahora ya van 17 y quedan, como decimos, dos partidos, o sea que se ha cumplido también un poco eso y esa quizá ha sido la clave, ¿no? Esos son, en realidad son estrategias y el juego psicológico que se suele tener de, por ejemplo, yo que sí juego mucho con el tema psicológico de futbolista, sé que ellos escuchan la radio, que están esperando a ver, y muchas veces ellos lo que escuchan en radio lo vuelven a escuchar en el vestuario, y lo escuchan también en los entrenamientos, y al final es una motivación para que crean en un objetivo, el objetivo en vez de ponerlo a largo plazo lo ponemos a más corto plazo. Y bueno, este año ellos, verdad, que al final han empezado a hacer lo mismo que tú me has dicho. Estamos ahora más uno, estamos más tres, estamos más dos, estamos más tres. Venga, esta gente le tenemos que ganar, que la segunda vuelta no hicieron esto. Al final, el tema competitivo, este futbolista suba el rendimiento que a lo mejor mucha gente o incluso él mismo no cree que no tiene. Y al final... se van viendo lo que yo no decir muchas veces, los frotes verdes. Uh-huh. Y bueno, al final ha surtido efecto, pero igual que puse ese, podría haber puesto cualquier otro más y fueran ellos todos igual en la misma idea. Bueno, pues ahora, como decías, ¿no? Dos partidos, también destacar un poco del partido de ayer, que no era fácil en el sentido ese, ¿no? Como decías, ¿no? Estabais viendo ya los resultados, el hecho de tenerlo tan cerca también puede generar un poco de ansiedad, ¿no, Meji? También ante un equipo, un rival, que en casa se estaba jugando la permanencia también. Había que ayer también que, aparte de lo futbolístico, gestionar un poco eso, ¿no? Sí, es verdad que ellos se estaban jugando la vida, sabíamos los resultados que se estaban dando, quitando, me parece que era nada más que el del BG, que era el único que nos faltaba, pero bueno, no nos importaba. Ellos también habían bajado gente que lleva el máximo goleador de la categoría, que estaba con la primera plantilla, llevaba ya 2 semanas que venía jugando con ellos. Pues, hombre, claro, cuando tú ves que ellos ponen toda la carne en el asador y nosotros no podíamos ser menos, nosotros sabíamos que, porque yo se lo digo a ellos, jugando como juega este equipo, muy pocos equipos en la categoría juegan al fútbol o generan tantas ocasiones y un fútbol vistoso como lo ha generado el equipo. Ya es que yo lo primero, es verdad que se veía de vez en cuando, se veía que siempre había una línea que de ahí no nos salíamos, que el equipo jugaba bien y convencía, pero es que los últimos encuentros el equipo ha estado a un nivel que yo creo que incluso aunque nos pusieran equipos de categoría superior a la nuestra, les fuéramos ganado, porque es verdad, ejecutan muy bien el modelo de juego, lo tienen muy interiorizado ya les puedo cambiar yo los sistemas. Yo, por ejemplo, veníamos últimamente saliendo con un 4-4-2, un 4-2-3-1, ayer salimos con un 4-3-3 porque sabía que ellos iban a salir con un 4-4-2 y yo sabía que el 4-4-2 se contrarresta con un 4-3-3, pues les cambio los sistemas y saben asimilarlo, saben, es verdad que a veces que cuesta un pelín en que algún futbolista no sepa lo que es los ajustes, al menos en defensa o el ajuste en ataque, pero bueno, se corría de banquillo y al final en 5 o 6 minutos está el equipo trabajando perfecto y se ve la manera del sistema con el modelo de juego. Esas son cosas que a lo mejor yo creo que en años anteriores no se han hecho. Es verdad que a ellos les ha costado también al primero un modelo combinativo en el que se le metan diferentes sistemas y los tengan que ir interiorizando y saber en cada momento qué es lo que deben de hacer, quién va a recibir balón, quién es el que se abre, quién se cierra, que utilizamos carril central, carril interior, carril. Pues esas son muchas cosas, muchas cositas que no sé, que ellos no lo tenían trabajado, incluso las sesiones de vídeo los viernes del análisis del rival tampoco lo tenían. Al final ellos ya saben, habían cogido todos los automatismos que teníamos de los sistemas. Entonces, al final, ha sido un cúmulo de muchas cosas en el que cuando se han visto las virtudes del equipo ha sido porque ellos ya han ido cogiendo todos los automatismos que teníamos preparados para esta temporada. Bueno, pues un equipo que ha ido de menos a más, como no obstante, ¿no? También se esperaba, también me di eso, ¿no? La gente que ha tenido paciencia con el equipo, ¿no? Lo pedíais en las primeras jornadas cuando los resultados no se estaban dando y estabais convencidos de ello y así ha sido, ¿no? Y la paciencia también ha sido otra de las claves, ¿no? Sí, Y sobre todo, por ejemplo, yo ahí a donde le doy el valor que tiene, por ejemplo, un presidente o un director deportivo, ¿no? Que siga creyendo en lo que se le decía, el trabajo semanal que iban viendo ellos en campo. También ellos tampoco habían estado un entrenador que pidiera una pretemporada a mediados de julio. Son muchas cosas que ellos también han visto que ahí se estaba haciendo un trabajo. Y bueno, y ellos la verdad que han tenido, entre comillas, el acierto de primero en y bueno, ahí le doy yo también las gracias de que me den la oportunidad de llevar la primera plantilla del Ubrique, que para mí es un orgullo. Y después que hayan confiado en mi persona y en estos chavales hasta el último momento. Y es verdad que la gente que ha estado más con la plantilla, tanto... Te voy a decir los nombres porque es verdad que justo decirlo ha sido en cabeza Pepe, presidente, Francisco Villa y Leandro. Han sido los que han estado ahí día y noche interesándose por todo lo que pasaba del equipo, por toda la información que yo les daba. Y bueno, al final, mira, pues, parte de este premio que ha conseguido el equipo ha sido gracias a ellos. También es de ello y es justo, ¿no?, reconocerlo y destacarlo. Meji, como decías, ahora dos partidos para otras cosas, ¿no? Sobre todo para disfrutar, para relajarse, para seguir compitiendo, pero de otro modo, ¿no? Y sobre todo también para premiar a esos jugadores, quizás también algunos a los que seguro que te tenga que dar esa espinita, ¿no? Jugadores que a lo mejor han merecido más minutos de los que les has dado, y luego también otros jugadores de juvenil y cadete que van a tener sus minutos, ¿no? Sí, claro, lo primero que hay que ser es honrado con la competición, hay que salir este fin de semana a conseguir los 3 puntos porque hay muchos equipos que están esperando de que el Ubrique compita y que gane el partido. Entonces, y más adelante de nuestra afición, vamos a ser un equipo honrado hasta final de temporada. La idea nuestra es de salir a competir, de ganarle a la Bazán y, bueno, si ellos ganan, que sea por mérito suyo, no por deméritos nuestros. Y bueno... es cierto que haré ajustes en el equipo porque es verdad, iré dando minutos a gente que ha tenido menos minutos, pero bueno, que yo quite a alguien del 11 o ponga a otro, no, o cambie a algún jugador de que lo tengo a lo mejor de central, lo quiera ver en el centro del campo, no quiere decir nada de que este equipo no vaya a salir a por los 3 puntos. Objetivo ahora mismo, ya hemos conseguido el de la permanencia, ahora vamos a buscar de que a octavo. Y para que a octavo tenemos que mínimo ganar este fin de semana y sacar algún punto en Gédula. Y sabemos que el partido de Gédula es como si fuera un derbi. Entonces, tenemos 2 partidos, uno en casa para agradar y darle la última alegría que de la temporada y después ir a Gédula y intentar ganar partido porque para nosotros ha sido una bestia negra en los años anteriores que no éramos capaces de ganar. Este año ya le ganamos en casa y vamos a intentar ir a Gédula a ganarle también. Entonces, nuevo objetivo, cierto que vamos a intentar dar minutos, intentando sin perjudicar al equipo juvenil que está, no sé si todavía va que tiene alguna esperanza de permanecer en la categoría, aunque muy poca. Pero bueno, intentaremos de salir a ganar porque este equipo tiene que tener la mentalidad de ganar y a la prueba tiene que estar de que tiene que ser el primero, tiene que ser de los últimos coletazos de esta plantilla para generar la plantilla nueva del año que viene. No te voy a agobiar con la temporada que viene, porque como decimos, no es tiempo ahora de otras cosas, pero sí es verdad que ha sido muy difícil lo que habéis conseguido y va a ser tremendamente difícil el año que viene, porque a los que bajen de primera se les van a sumar los que suben de tercera. Y seguro que has visto equipos como el Puente Mayorga, ¿no? que en el grupo 1 de la tercera andaluza, pues llegaba a esta jornada de este fin de semana sin haber perdido, ha perdido ya este fin de semana contra el segundo, cuando ya lo tenía todo hecho, ascendido el Bornense, otro equipo aquí de la comarca de la Sierra de Cádiz, que seguro que pondrá las cosas complicadísimas el año que viene, y como todo se esperaba, como todo el mundo esperaba, también ha subido de manera incontestable el Club Deportivo San Fernando, ¿no? El extinto San Fernando, que detrás su refundación, llamémoslo así, pues bueno, pues ha tenido que empezar desde la tercera andaluza, un equipo con un presupuesto brutal, que el año que viene, que este año ha arrasado, y que el año que viene conformará una plantilla, pues pues digna seguro de otra categoría, pero bueno, que va a tener que venir al Barbadillo, también va a ser otro de los alicientes, ¿no? Sí, claro, es verdad que a mí me une una muy buena relación con el San Fernando. Conozco a sus dos entrenadores, tanto a Bugato como a Tati Maldonado. Sabemos que tienen un proyecto que no es de esta categoría, bueno, ni de esta categoría. Ni es una, de dos más para arriba. Futbolista. No, son futbolistas casi todos de tercera o de segunda red. Lo sabemos, se han paseado la categoría porque es que tienen, y la infraestructura que ellos llevan es muy grande. Pero bueno, fútbol, no sé, te lo puedo decir yo prácticamente, de que por mucho dinero que tú pongas no te da para ascender, incluso por muy buenos futbolistas. Al final las categorías, y el año que viene, igual por ejemplo, Bazán este año, que era un equipo recién descendido, se gasta una pasta en un equipo y lo tiene ahí metido en descenso a falta de dos jornadas y con una dinámica muy mala. Después hay otros equipos, por ejemplo, como el Torno, que a priori era carne de descenso, se hace un temporadón y se mete arriba y nos va a dar ahí arriba en toda la temporada. Nos creíamos que iban de faro y al final, mira, fíjate tú, es verdad que tenían argumentos y un equipo muy veterano con tres o cuatro jóvenes, y bueno, y al final, mira, han ascendido. En fútbol la verdad que dos y dos no son nunca cuatro, y bueno, nosotros vamos a intentar de seguir, si yo sigo como entrenador, porque esto está por verse todavía, pero si sigo, pues bueno, el que venga al Barbadillo, el que tenga que jugar con nosotros en su campo, le va a costar sangre, sudor y lágrima, porque aquí no se va a regalar nada. Y bueno, creo que todos los entrenadores llevamos esa idea como bandera, y vamos, este equipo, yo siempre lo he dicho, este equipo cada vez que sale acá a competir, o mientras que yo esté de entrenador, va a salir a conseguir los tres puntos. La última para ti, Meji, para que añadas lo que quieras, lo que se nos haya podido quedar atrás, o con qué último mensaje nos quedamos. Bueno, pues yo el último mensaje, pues mira, pues se lo voy a dar, y voy a ir diciéndolo progresivamente tal como lo pienso. Darle las gracias al presidente y a la junta directiva. Darle las gracias, siguientemente se la doy a Francisco Villa personalmente, a él. Después se la doy al grupo de chavales que he tenido este año, que ayer se lo puse en un WhatsApp, que estaba súper orgulloso de cada uno de ellos, y que sigan creyendo en las cosas que hacen, porque sé que le van a salir muy bien. Después otra se la tengo que dar a la afición por el apoyo que nos han brindado durante toda la temporada, por estar siempre con los chavales, y bueno, la última se la doy a mi familia, porque son los que están conmigo pasando los malos ratos, son los que incluso mi hijo lo tengo en el banquillo de delegado, que son los que lo sufren, saben las malas contestaciones muchas veces cuando estoy trabajando con el ordenador, porque no solo se trabaja en campo, se trabaja también desde casa, y bueno, y en realidad a toda la gente que ha creído en este proyecto, a todos los escalafones inferiores del club, y con sus padres, sus correspondientes padres, y nada, y darle las gracias por todo el apoyo que nos han brindado. Meji, enhorabuena, hacemos extensible, o hace extensible, ¿no? Esta felicitación, este mensaje de enhorabuena a todos aquellos que conformáis esa plantilla, familia del Ubrique Club de Fútbol Senior. Bueno, pues nos alegramos muchísimo que se haya podido conseguir, y que disfrutéis también estas dos últimas jornadas. Sí, dime. Bien, que me se olvidaba también a los dos medios de comunicación del pueblo, tanto a Cadena C, a Leandro, como a ti, Rubén, por estar siempre los lunes atentos a llamarme y a estar informado de todo lo que pasa de la plantilla, que ya se me escapaba un poquillo, ¿sabes lo que? Entonces también va el agradecimiento por ustedes. Nada, el mensaje va de vuelta porque, ¿sabes, no? De esa relación que hemos tenido durante toda la temporada, y lo fácil que habéis puesto siempre las cosas, tanto tú personalmente, evidentemente, ¿no? Y primero como el resto. Meji, lo dicho, muchísimas gracias, no solo por hoy, sino por toda la temporada, y bueno, que hablamos la próxima temporada, seguro. Un abrazo. Un abrazo, Rubén.